Bueno, pues continuamos aquí en Crash, en Sinchilik Irratia, en este espacio contracultural todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, como os habíamos comentado antes del tema de Cárcava. Vamos a contactar por teléfono con Itziar Madina, una de las autoras del libro Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. A ver si la tenemos al otro lado de la línea. ¿Kaixo, Itziar? Yepa, Gabón. Kaixo, Gabón. Comentábamos que tú y Sale Santos sois los autores de este libro. Leyendo un poquito, por decirlo, vuestro currículum, tú eres periodista, de formación, escritora, has trabajado en varios medios de comunicación en euskera, y Sale Santos, pues que viene del mundo obrero y que ha sido también investigador en la revista Buruzburu. Bueno, presentaros un poquito quiénes sois y qué os motivó a escribir este libro. Bueno, pues la presentación es rápida, El currículum tampoco significa gran cosa. Somos dos habitantes de hoy día lo que también se puede llamar la Montaña Vasca. Vivimos en Iparralde, en la Baja Navarra, en un pueblecillo cada vez más despoblado, pero que esperemos que resista, que se llama Urepele. Y nada, pues observando el medio en el que vivíamos y las lecturas que teníamos hechas y las intuiciones que nos venían, e intentando cerciorarlas y probarlas un poco con más lecturas y reflexión, nos pusimos a escribir sobre los modos de vida que existían hasta hace no mucho, y tenemos ejemplos incluso de vecinos de Urepele que nos los podían dar como un testimonio que ellos habían vivido, y nos ha parecido existían unas comunidades que desde las noches de los tiempos hasta hace bien poco han vivido y pervivido de un modo igualitario, no jerárquico y bastante alejado, por no decir completamente ajeno al Estado, con sus fluctuaciones a lo largo del tiempo y con sus más y sus menos, sus resistencias y necesidades de luchas, y a veces, se ha ido perdiendo terreno, pero aún así en la memoria y en las prácticas e incluso en el lenguaje todavía quedan rastros, y son esos rastros de los que hemos tirado como si hubiéramos estirado de un hilo y nos hubiera salido toda la madeja, o una parte grande, que la más grande posible que hemos podido. Uh-huh. Me imagino que vuestra línea de investigación ha sido un poco la herencia oral más que escrita de todo esto que contáis en el libro, ¿no? Que si quieres un poco indagar más, yo os escucho en una charla en Zaraocho, en una presentación habláis un poco de la organización circular de estas comunidades, el Bachar, no sé si llamarlo así o vino un poco después, pero un poco esto lo que queréis, habéis investigado y queréis hablar en el libro, ¿no? Sí, digamos que hubo un libro que nos impresionó, nos chocó, nos abrió los ojos. Es un libro escrito por una antropóloga inglesa que se llama Sandra Ott, y el libro es El Círculo de las Montañas. Está escrito en francés, en inglés y en euskera, o sea, está publicado en estas tres lenguas. En euskera es Mendiaren Ingurua, y luego tiene un subtítulo, Artzain Komunitate Bat. Y bueno, habla del modo de vida de los pastores en el pueblo de Santa Graci, en Zuberoa, y nosotros pensamos que ese círculo ha sido el símbolo de una comunidad que vivía de manera igualitaria, antijerárquica, basada en unas propiedades, en un sistema de propiedades que no entendía de propiedad privada. Y dentro de ese círculo luego había ciertos ritos y ciertas maneras de vivir que llegaba, ese símbolo llegaba a, se volvía una completa organización social, y gracias a esa organización social basada sobre el círculo y a un sistema de alternancia, se podía llegar a un modo de vida entre las personas completamente, digamos, igualitario, lejos de la, o sea, sin ninguna jerarquía y en simetría, ¿no? En una nosotros le hemos llamado simetría en el sentido de que incluso habiendo diferencias, pues yo qué sé, entre hombres y mujeres, entre funciones sociales distintas, entre la persona, o sea, las gentes y la naturaleza, entre la parte que vivía del pueblo, digamos, la casa y el monte, la parte de la transhumancia, todos estos eran sitios, lugares, funciones e incluso elementos diferentes, pero en ningún momento se aprecia entre ellos ninguna lucha por el poder o ninguna lucha ninguna relación por el sometimiento del uno al otro, ni, y eso es gracias al círculo. Entonces, en Santa Graci, en Suberoa, en este pueblo de Suberoa, ese símbolo, esa interpretación antropomórfica del medio, trae unas consecuencias sociales, ¿no? Y ponemos, por ejemplo, la organización que tienen los pastores en la chabola, en la echola, cuando van en verano a cuidar las ovejas al monte, ¿no? Y bueno, pues si lo leemos así fríamente, digamos, o con nuestra cultura, que es la cultura, pues yo qué sé, que tenemos, pues de, yo qué sé, de las luchas obreras, por ejemplo, ¿no? La cultura ideológica esta de, pues que nos viene de eso, de la lucha de la emancipación de la clase obrera, vemos cómo entre los pastores, una gente que nunca ha tenido un adoctrinamiento ideológico ni nada por el estilo, pues la solidaridad estaba. Y no solo la solidaridad, sino la necesidad de igualdad. Y, por ejemplo, se reunían antes de empezar el verano y se reunían, hacían una reunión los pastores y se repartían entre todos, repartían lo que habían ganado del año anterior y se lo repartían a un céntimo, o sea, de manera completamente igualitaria. Y una vez que estaba hecho el reparto, otra vez, simbólicamente, se le entregaba todo ese dinero a una persona y, para marcar la confianza mutua que tenían entre ellos, gracias a esto, pues volvían a empezar un verano más en la echola, en su modo de trabajo. También hemos podido leer y observar cómo, gracias al círculo, los 6 o 7 puestos de trabajo que tenían los pastores en el monte, que podían ser muy fácilmente piramidales, uh-huh. Piramidales, ¿verdad? Sí. Gracias a un sistema al sistema del que os hablaba antes, de la alternancia, pues se volvían completamente, no había ninguna relación de poder del uno al otro. Digamos que gracias a cómo se turnaban todos en esos puestos, pues lo mismo están en la cúspide, digamos, que en la parte más baja no había ninguna diferencia. Y un poco, pues, es lo que nos ha interesado repensar, y también hemos intentado reinterpretar, pues, por ejemplo, cuentos, mitologías, y vemos, nos parece por lo menos, que podemos probar que esa manera igualitaria y esa manera que pensamos llamarle la filosofía del círculo se podía extender a todos los Pirineos y a toda Euskal Herriak sin ninguna duda. Luego, claro, con el tiempo han venido las luchas de poder, poco a poco pues se ha ido metiendo la representación del Estado y poco a poco han ido esas comunidades perdiendo de su fuerza y de su vivacidad, ¿no? Pero que han existido, creemos que lo probamos en el libro. Pues bueno, ahí queda esa extensa explicación sobre la, cómo os habéis documentado y qué narráis en esta comunidad de sin estado en la montaña vasca, que, como hemos comentado antes, está editado por el colectivo editorial Agin, que, como indica, nace dentro del movimiento libertario navarro. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, os puedo contar que es un proyecto, pues eso, ¿no? Acaba de empezar. Estamos con ganas de escribir más cosas y es un proyecto, es como has dicho, que nace en la, digamos, en el movimiento libertario, sí, de Navarra y de las dos partes de Navarra, ¿no? Del sur y de la parte norte también. También decir que, pues, el proyecto está abierto, estamos pensando en escribir más cosas y la finalidad sería, el proyecto, digamos, de escritura que tenemos sería recuperar del pasado cosas del pasado que nos permitan aplicarlas al mundo en el que vivimos y podernos, pues, emancipar de todas las sujeciones y todos los cómo decir, las cosas que nos pudren la vida hoy en día, ¿no? Y uh-huh. Un modo de vida, pues, que sea completamente ajeno al Estado y que pensamos que gracias a la recuperación de esos instrumentos, poniéndolos otra vez a la luz del día, ¿no? Y trayéndolos al mundo en el que vivimos, pues podemos liberarnos y conseguir unas comunidades que estén en lucha y que estén en la lucha práctica, digamos, en el día a día y sean una manera de vivir más libre. Pues opinamos muy parecido con lo que has comentado aquí desde este programa. Nada, de agradecerte, bueno, uno de mis compañeros, Kerman, quería también pegarte un saludo al otro lado. Kaixo Gabón. Bai, itziar, oa, mila esker, oi, esan oso interesgarria irutu zaigula, esan dakua, eta aluniko, ez dakit, esan dezu gehiago, bueno, asmoak azutela, ba, zerbait gehiago ateatzeko, libururen bat edo, igual altzen igun esan edo ez dakit jakingo dezun arlo honekin lotuta dagoen ba beste liburu interesgarriren bat edo ez dakit. Nik gomendatuko nuke benetan Sandra Otek idatzi duen liburu hori. Emakume ingles. Bai, horrek idatzi duena. Niretzat oso adierazgarria da nola ba momento badakigu, bueno, hauan bil hori gabe, nola gure burua askatzera joan garen urteak eta azkenean borroka honen emaitza izango da estatuaren besoetan kurutzaturik erortzea, ez? Eta oso adierazgarria da niretzat borroka askatzaile horren barnean ez gehiago oihartzunik izana emazte horren lana o lanak, ze egiazki ikaragarriko tresna bat da erakusteko zer izan diren euskal komunitateak eta zer izan ditaizkeen gure burua, ba, egiazki estatuaren eta beste menpekotasun guzti horien betik atera nahi izan bagenu. Ez dakit argi nahi zenez, baina rekomendatuko nuke bai alde batetik liburu hori eta ba hori, gure asmoa da behin berriz erranda ere iraganean izan ditugun tresnak hoiei errautsak entzea eta bereziki ez uztea zentzuz, mamiz eta jatorriz aldatzen. Hau da, lehen Xabik aipatu du batzarrea eta egia batzarrea asko aipatzen dela, baina batzarreak erresistitu duen guneetatik bat izan da Euskal Mendia eta batzarreari etzaio kasu izpirik egin oso duela gutxi arte, naiz batzarreak izan boterea orain duela gutxi arte. Gaur egun batzarreaz mintzatzeak ez dauka zentzu handirik ez badiogu eman dizkioten menpekotasun berriak kentzen. Hau da, ez balin badugu gobernu erakundeetatik kentzen batzarrearen kudeak eta ez dauka zentzurik batzarrea berreskuratzeak. eta ez balin badugu batzarreak entzen, ba, jabego pribatuaren eta beste hainbeste gauzen mentekotasunetik. Gauza asko daude berreskuratzeko, eta berreskuratzekotan era garbien erran nahi dute, era egiazko jatorrizko zentzuarekin ados izanik, eta behin eta berriz erranda ere, ba hori, menpekotasun hori guztietatik kanpo. Ba mila esker, zure esplikazio garbi honengatik, eta espero laiztere hemen izatea ere berri zure zure presentzia beste liburu bat, edo ezin goza dela ere aurkezten. Bikain, nahi duzunean, prest. Ba, besarka hondi bat, eta bengo, bea. Bai, ongi bizi. Vale, mi esker, agur. Aio. Agur.